Bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. En el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y como siempre agradecemos que nos estén escuchando acá en el noticiero. Todo el equipo del Noticiero Popular. Queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Y en la COP27, las defensoras de los territorios indígenas de Mesoamérica denuncian la violencia provocada por las soluciones climáticas del colonialismo verde, dicen, en el marco de la cobertura de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Sharm el Sheikh, en Egipto. Abordamos una pregunta clave que piden las comunidades indígenas de los territorios más afectados por la crisis climática a los líderes mundiales. Hablamos con dos integrantes de la red Futuros Indígenas, Andrea Ixchiu, indígena guatemalteca, defensora de la tierra, y Rosa Marina Flores Cruz, activista afroindígena de México. Las activistas explican cómo las grandes empresas y los megaproyectos ejecutados en sus países están devastando a las comunidades indígenas. Y dicen, muchos de los megaproyectos que son llamados solución climática son colonialismo verde, son violencia, dice Ixchiu, en el contexto de la persecución y el asesinato de activistas ambientales que se vive en toda América Latina. Cruz señala, México es uno de los lugares más peligrosos para ser defensor de la tierra, para ser mujer y para ser periodista, y nosotros somos casi todas mujeres, defensoras de la tierra y comunicadoras. Entonces estamos en la primera línea de fuego. Esta es una nota de Democracy Now! Más noticias de los resultados del COP27. Gregorio Mirabal, líder indígena venezolano, celebra la promesa de Lula de poner fin a la deforestación en la Amazonia brasileña. Y como hemos platicado en este noticiero, el miércoles 16 de noviembre, el presidente electo de Brasil, Luis de Inácio Lula da Silva, dio un discurso para los líderes mundiales reunidos en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Su intervención, Lula prometió poner fin a la deforestación de la selva amazónica y crear un ministerio que represente a los pueblos indígenas en su gobierno. Este nuevo enfoque sobre el cambio climático que plantea el próximo presidente de Brasil tiene como objetivo revertir la política de extrema derecha del presidente saliente Jair Bolsonaro, que han devastado los territorios indígenas. Y aquí hay una cita de Gregorio Mirabal, líder indígena de la Amazonia venezolana. Dice, con el apoyo de Lula, podemos luchar contra la deforestación y contar con apoyo para los pueblos indígenas en su defensa del territorio y en la lucha contra las amenazas que enfrentan, que incluyen asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos, dijo Gregorio Mirabal. En esta entrevista para Gregorio Mirabal, hecha por Amy Goodman de Democracy Now!, se tocan algunos puntos muy importantes. Como hemos visto, ya la posición de Lula hacia estos proyectos para proteger la Amazonia. Otra pregunta interesante que se le hace a Gregorio Mirabal es la que le hace Amy Goodman. Dice, usted proviene de un área que en la actualidad es conocida como Venezuela. ¿Cómo evalúa el gobierno del presidente Maduro y su trato hacia las comunidades indígenas y la región amazónica? A lo que contesta Gregorio Mirabal, y cito, bueno, en los últimos años he estado dirigiendo en toda la cuenca amazónica y la gran amenaza que hay en la Amazonia venezolana es la deforestación, es la minería ilegal, y en los últimos años ha aumentado el índice de deforestación. Más sin embargo, en esta COP, el presidente de Colombia, Petro, logró que el presidente de Venezuela, después de muchos años, regresara a estas conferencias mundiales, y hay una esperanza de que se pueda sumar a los esfuerzos de Lula, de Petro en Colombia, y los esfuerzos que se están haciendo a nivel mundial para evitar la deforestación en la Amazonia venezolana. Ojalá eso no sea una promesa, ojalá sea una realidad, pero hasta el momento no hay resultados concretos de materia de parar la deforestación y la minería ilegal en Venezuela. Pregunta de Amy Goodman, dice, ¿qué significa para usted ser un defensor indígena de la tierra latinoamericana? Es el lugar más letal para ambientalistas como usted. ¿Cómo defienden tanto la tierra como sus vidas? Y Gregorio Mirabal responde, en estos momentos nosotros estamos luchando para que el acuerdo de Escazú sea respaldado por los países para evitar el asesinato y la criminalización de hombres y mujeres que defienden la Amazonia. Ser defensor en este momento en Brasil, en Colombia, en Perú, en Ecuador, es sinónimo de morir, de ser asesinado, es sinónimo de ir a la cárcel. Particularmente, yo he estado ya en varios juicios. Tengo compañeros que tienen hasta 16 juicios, como Leonidas Isa, presidente de la CONAIE, muchos hermanos en la cárcel para defender el bosque. Cada día asesinan a 2 líderes indígenas en nuestros territorios, en la cuenca amazónica. Y en este momento no hay garantías de que eso cambie, y eso estamos diciendo acá en la COP. Y Gregorio Mirabal es un activista indígena de la Amazonia venezolana y trabaja con la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica. Posteriormente hablaremos de otras entrevistas que Amy Goodman ha realizado con otras defensoras indígenas de la tierra de Guatemala y México. La noche borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Yeah. preferencias, la miel y la arena, y un patio y un algarrobo, vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Y se esperan vientos cálidos del norte para Santa Ana esta semana. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 millas por hora en algunas áreas. Y el Día de Acción de Gracias será cálido. Esta es la noticia meteorológica de Los Angeles Times. Los residentes del sur de California que están considerando freír o asar a la parrilla un pavo este Día de Acción de Gracias al aire libre podrían pesar dos veces en esta temporada navideña. El Día de Acción de Gracias se perfila como el día más cálido y ventoso de la semana. Y se espera que otro de una serie de vientos de Santa Ana genere preocupaciones sobre incendios forestales en el sur de California. Santa Ana, los vientos del este que se desarrollan debido a la alta presión sobre la Gran Cuenca, como las áreas de Nevada y Utah, generalmente provienen del noreste y pasan por las laderas de las montañas hacia el área de Los Ángeles, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y los vientos podrían alcanzar de 30 a 50 millas por hora el jueves, con las ráfagas más fuertes en las montañas y las laderas, como el Valle de Santa Clarita, el área de Porter Ranch y hasta la costa de Malibu, según el Servicio Meteorológico Nacional. Para el viernes se espera que los vientos disminuyan a alrededor de 25 a 45 millas por hora. Los vientos del Día de Acción de Gracias marcarán el tercer evento de Santa Ana en una semana después de que las ráfagas derribaran camiones, dañaran equipos eléctricos y provocaran un incendio en un depósito de paletas de Fontana la semana pasada. Y bueno, el meteorólogo Rich Thompson del Servicio Meteorológico dice, y cito, podría ser similar al anterior que teníamos, pero nada tan malo, dijo Rich Thompson. También se espera que el jueves sea el día más cálido de la semana debido a la sobrecarga de la construcción de alta presión, dijo Thompson. Las temperaturas podrían llegar a niveles inferiores a mediados de los 80, con valores de humedad relativa cercanos al rango del 10%, posiblemente incluso más bajos en algunas áreas. El clima más cálido, junto con los niveles más bajos de humedad, podría aumentar el riesgo de incendios forestales. Y bueno, Thompson dice, tenga cuidado con las fuentes de ignición. Y si vive en un área propensa a incendios, solo esté preparado en caso de que algo se desarrolle. Dijo Thompson, cualquier incendio que comience tendrá el potencial de propagarse muy rápidamente. Thompson también recomendó tener cuidado al conducir vehículos de alto perfil que podrían ser derribados por el viento, dice. Durante el fin de semana se espera que las temperaturas bajen a mediados de los 60 a 70 grados. También existe la posibilidad de lluvia ligera el lunes y el martes, pero Thompson dijo que los modelos meteorológicos aún están demasiado lejos para determinar el momento y las posibles cantidades de lluvia. No se ve como un evento de lluvia monstruosa o algo por el estilo, dijo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y aquí algunos consejos para mantener las vacaciones libres del virus. Las mascarillas, los exámenes, estar al día con las vacunas son algunas claves, dicen los expertos, esta nota de Los Angeles Times. El Día de Acción de Gracias trae consigo oportunidades para festejar con amigos, con familias, pero los acontecimientos festivos de este año también corren riesgos de traer a algunos invitados no deseados, ya que los virus respiratorios y el coronavirus podrían encontrar un terreno fértil para propagarse, especialmente en entornos cerrados, llenos de gente. Aquí hay una cita del doctor Tomás Aragón, que es el director de Salud Pública y Oficial de Salud de California, y dice, y cito, nuestra temporada de virus de invierno está aquí temprano, especialmente para nuestros niños. Estamos viendo estrés en nuestras clínicas y hospitales que atienden a niños, especialmente bebés y niños menores de 12 años. Es importante, dijo el doctor Aragón, es importante recordar que los niños se infectan de otros niños y de adultos, por lo que todos deben hacer su parte. Si bien es imposible eliminar el riesgo de contraer el COVID, la gripe o el RSV, los expertos en salud dicen que hay varios pasos ahora familiares que se pueden tomar para aumentar la protección. Doctor Mark Gailey, secretario de Salud y Servicios Humanos de California, dice, sé que sigo esperando con ansias este día festivo y reunirme con mi madre, mis hermanos, mi familia y mis amigos. Y también pienso, por el bien de nuestros californianos más jóvenes y otros californianos vulnerables que podrían enfermarse gravemente después de una enfermedad respiratoria, cuán importante es reunirse de manera que pueda reducir los riesgos de enfermarse o transmitir la infección a otros. Primero, ponte el día con las tomas de las vacunas. Si bien actualmente no existe una vacuna para el RSV o el virus respiratorio sincital, que puede causar síntomas graves e incluso la muerte en niños pequeños y personas mayores, ese no es el caso de la gripe o el COVID-19. Las vacunas anuales contra la gripe han estado disponibles durante mucho tiempo, pero para muchos residentes la pandemia del COVID-19 puede haber interrumpido la práctica, especialmente dado las atípicamente leves que han sido las dos últimas temporadas de gripe. Esta vez, sin embargo, los funcionarios están expresando su preocupación por la llegada temprana y seria de la temporada de gripe. La enfermedad ya ha alcanzado niveles no vistos en años. De igual manera, la vacuna del COVID-19 también están disponibles. Los funcionarios en particular instan a los residentes a aprovechar el refuerzo bivalente actualizado que se enfoca en la cepa original de coronavirus y las subvariantes de Omicron que han dominado los Estados Unidos en los últimos meses. También considere enmascararse. Si bien ya no se requiere en la mayoría de los entornos, muchos funcionarios de salud dicen que usar una máscara, especialmente en entornos públicos cerrados, puede ayudar a limitar la propagación de gérmenes. Otra recomendación es lavarse las manos diligentemente. Aunque el coronavirus se transmite principalmente por el aire, se puede contraer otras enfermedades virales al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la boca o la nariz. Lavarse las manos regularmente puede disminuir el riesgo de dicha transmisión. Willis dijo que está pidiendo a los miembros de la familia que dupliquen el lavado de manos con frecuencia durante al menos 20 segundos con agua y con jabón. Si tiene que estornudar o toser, hágalo en el brazo, el codo o en un pañuelo desechable para evitar la expulsión de gotitas respiratorias. También hay que maximizar la ventilación. Los funcionarios han enfatizado durante mucho tiempo que las reuniones al aire libre son inherentemente menos riesgosas que las de adentro. Si el tiempo lo permite, tiene sentido reunirse en el patio trasero

cielo hasta la última piedra. Ahí me caigo si no te vuelvo a ver. Borro penas con los rompeperas. Hecho mierda cada vez que escogí lo peor. Las elecciones en Estados Unidos se afianzó la ola progresista, entre comillas, esta nota de La Jornada. En las elecciones intermedias, hace dos semanas, el enfoque fue sobre cuál partido controlaría el Congreso y el futuro de Donald Trump y sus bases derechistas. Pero detrás de los titulares también hay otra historia. Los triunfos de fuerzas progresistas, tanto a nivel nacional como regional, que serán, argumentan ellos, claves en determinar la pugna por el futuro de Estados Unidos. Y de acuerdo a Bernie Sanders, el senador socialista democrático, Sanders dijo, ahora habrá más progresistas fuertes en la Cámara de Representantes que nunca, declaró el senador socialista democrático al concluir la elección, subrayando el triunfo de 8 legisladores progresistas prosindicalistas en el Congreso. Con ello, casi una cuarta parte de los 435 integrantes de la Cámara Baja se autodefinen como progresistas, una cuarta parte, y entre ellos cada vez más que se identifican como socialistas democráticos. Y Alexandria Ocasio-Cortez, que es diputada federal, es una joven socialista democrática, conocida por sus siglas AOC, y quien ganó su reelección este año, sigue siendo líder de un grupo de legisladores progresistas que han obtenido un perfil nacional. Y dijo en una entrevista con el Intercept, dijo, sí pienso que estamos creciendo y sí pienso que la izquierda está creciendo y madurando. Esto en la entrevista con el Intercept. Dijo también, por mucho tiempo la izquierda en Estados Unidos, hasta muy, muy recientemente, no ha estado acostumbrada al poder, de estar en el poder, de usar el poder en términos de su presencia en puestos electos. Pero también hubo triunfos dramáticos a nivel local, donde se realizaron algunas de las batallas políticas más feroces. El partido Working Families y la organización política de Democráticos Socialistas de América festejaron victorias a través del país con sus candidatos triunfando en congresos estatales y municipales y en obtener puestos claves en administraciones públicas, sobre todo los encargados de vivienda, salud y fiscales locales. En el barrio de Astoria, en la ciudad de Nueva York, los votantes eligieron a candidatos que se identificaban como socialistas democráticos a todos los puestos locales, con excepción de uno. Y esto es lo que dice Alejandra de Ocasio-Cortez, y cito, esta es la primera vez en la historia estadounidense, o por lo menos en los últimos 100 años, que el Consejo Municipal, la persona en la Asamblea Estatal o la Cámara Baja, el Senador Estatal y la Legisladora Federal no son capitalistas, subrayó Alexandria Ocasio-Cortez. Estas elecciones no eran solo sobre puestos políticos, sino también sobre cambios en las políticas. De hecho, los votantes en Michigan, California y Vermont aprobaron medidas para proteger el derecho al aborto en respuesta a la anulación por la Suprema Corte del derecho federal a este. En otra iniciativa estatal sometida a los votantes en esta elección, Arizona se convirtió en uno de los 19 estados que permiten que estadounidenses indocumentados residen en esos estados, se matriculen en las universidades públicas pagando lo mismo que los residentes ciudadanos. Arizona también aprobó una medida que obliga a todo donante que contribuye con más de $5,000 a un candidato político a identificarse públicamente, poniendo fin a la práctica de ricos a ocultar sus donaciones. También en Illinois, sindicatos y otros progresistas dieron batalla a intereses empresariales para lograr la aprobación de una medida estatal constitucional que garantiza a los trabajadores su derecho a la negociación de contratos colectivos. Pero tal vez más importante fue donde la derecha fue derrotada. Casi todos los candidatos endorsados por Trump para gobernador y para integrar la legislatura federal en los estados claves del mapa electoral perdieron. Y más aún, el esfuerzo por instalar a políticos en puestos que administran y controlan los procesos electorales estatales no funcionó en varios de los estados bisagra. Y la nota termina diciendo: estos esfuerzos de resistencia, junto con los triunfos de políticos e iniciativas apoyados por sectores progresistas, que también marcaron este último ciclo electoral, son algunas señales del potencial de las fuerzas democratizadoras en Estados Unidos. Y Perú está dispuesto a ser sede de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Esta nota de La Jornada: Perú está dispuesto a ser sede de la próxima cumbre de la Alianza del Pacífico luego de que fuera suspendida por México, dijo este martes una fuente del gobierno de Pedro Castillo a la agencia Sputnik. Perú está dispuesto a ser sede, pero esa decisión depende del apoyo de otros presidentes, señaló la fuente a esta agencia. Más temprano, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que el encuentro, que se iba a llevar a cabo en la Ciudad de México del 24 al 25 de noviembre, fue suspendida debido a que el Congreso de Perú no permitió la asistencia de Castillo, del gobierno de Pedro Castillo. El mandatario mexicano señaló que la cumbre podría ser trasladada a Lima. Asimismo, anunció que su par argentino, Alberto Fernández, y el presidente electo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, cancelaron su viaje a México. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Y esta nota de lo que sucede con el maíz transgénico en México: el gobierno mexicano no admitirá presiones de otros países para introducir el maíz amarillo como producto transgénico para consumo humano, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a las presiones ejercidas por senadores estadounidenses para que México abra este mercado para consumo humano. Dijo que les debe quedar claro que las políticas mexicanas se definen en el país. Aquí hay una cita: cuando venga la comisión del Senado, les vamos a decir esto. Se lo planteé al secretario de Agricultura estadounidense y embajador de Estados Unidos en México. Si los senadores están presionando en Estados Unidos, nada más que con todo respeto, las políticas en México las decidimos en México, en el país. El maíz amarillo se utiliza como forraje para los animales. Y en su conferencia aludió también al proceso para legislar en torno al glifosato, sobre el cual reconoció que existe una importante polémica porque no se han encontrado alternativas de origen natural para sustituir la función de este herbicida. Y dice, la propuesta que estamos impulsando es que se vaya eliminando ese herbicida, porque en efecto está demostrado que daña la salud, pero es una situación especial, no solo de carácter mercantil o de predominio económico, donde solo está de por medio el lucro. Señaló que este herbicida permite la limpia de hierba. Y hay una cita, hay desde luego que se utilice más el machete, como era antes, la limpia, los que venimos del campo lo sabemos, la limpia se hace con el machete, pero eso para la agricultura comercial de grandes extensiones ya no les resulta. Se quejan de que no hay jornaleros suficientes, en eso estamos, pero en todo caso se pone por delante la salud. Es un asunto no concluido. Y si hay presiones de las empresas extranjeras y de los gobiernos extranjeros. Yo me llamo Alexa Vázquez, mis pronombres son femeninos, ella, y soy una artista de Oaxaca, California. Alexa, gracias por aceptar la llamada de Radio Santana. Platícanos un poco acerca de qué es tu exhibición que la gente puede ir a ver aquí en Santana en Crear Studio. Sí, fui invitada por Sara, que es la que es encargada de crear estudio y con quien tengo una historia de amigas, de ¿cómo se llama? También hemos colaborado en cosas y en otros proyectos. Y esta exhibición fue inspirada por mis raíces oaxaqueñas y mi experiencia como indocumentada en los Estados Unidos. Quería traer la voz de las oaxaqueñas en alto, por eso la exhibición se titula Brava, porque pienso que las mujeres oaxaqueñas podemos ser muy bravas, y eso lo puedes tomar. Mucha gente, cuando alguien dice, oh, pues ese toro es bravo, le tienen como un respeto y le dan su espacio. Y pienso que eso es lo que me inspiró a crear esta exhibición, que tiene varias piezas que creo que hablan de eso, de que uno debe tener respeto, le debe que tener respeto a ciertas cosas y también a las tradiciones, pero también las tradiciones se pueden ser modernas y pueden cambiar por experiencias. Tengo entendido que también hay una presentación, hay un performance. Ajá, sí. Y hablando de esa performance, fui inspirada por un jarabe, que en Oaxaca se bailan mucho los jarabes. Yo me identifico como una mujer transgénero. Entonces, cuando estaba creciendo, mis padres nos inculcaron mucho las tradiciones. Y gracias a la comunidad oaxaqueña aquí en California, hemos podido compartir todas esas tradiciones afuera de Oaxaca, aquí en California, el sur de California. Entonces, en mi niñez vi que las mujeres se vestían de cierta manera, los hombres se vestían de ciertas maneras para estas tradiciones, y la mujer hacía ciertas cosas, los hombres hacían ciertas cosas. Entonces, para esta performance, quería hacer algo a donde yo misma me veía en trayendo nuevas tradiciones, porque yo pienso que como vamos, necesitamos hacer nuestros propios espacios y nuestras nuevas tradiciones, especialmente la comunidad LGBT, para que las generaciones que van después de nosotros puedan ver y puedan tomar ese espacio que les creamos. Entonces, esta performance es eso, es yo como mujer transgénera haciendo nuevas tradiciones, en la que yo misma porto mi vestuario tradicional, que es de una mujer china oaxaqueña, y bailo. Y también es político, porque en medio del baile estoy toreando al toro, al torito que creé, y eso lo estoy toreando con una bandera de los Estados Unidos, porque pienso que esa ha sido mi experiencia aquí en los Estados Unidos, como crecí indocumentada. Entonces, creo que muchas veces a los Estados Unidos nos torea con como y es algo muy inalcanzable para muchos. En este sentido, Alexa, ¿cuál es tu sentimiento, y por qué piensas que es importante tener como espacios seguros para la comunidad LGBTQ, y sobre todo ahorita con el ambiente que estamos viviendo? ¿Cuál sería tu mensaje y cómo piensas que es importante tener espacios seguros? Sí, es importante tener espacios seguros, como mencionaste, especialmente por lo que ha ocurrido, que la gente balacea a los espacios, a nos, entran a nuestros espacios que son sagrados para nosotros, para nuestra comunidad, y cómo se llama, y nos matan, que es la experiencia de muchas mujeres transgéneros también, y muchas mujeres transgéneros indocumentadas. Y quiero hacer eso, quiero hablar de eso porque no hay un cruce, pues hay personas que son indocumentadas y que son también de la comunidad LGBTQ. Y entonces siempre creo que para poder conectarnos debemos ver en qué formas nos conectamos por la vida. Y creo que muchas personas viven esas vidas que son indocumentadas y LGBTQ. Y formamos nuestros espacios porque nuestras familias muchas veces somos rechazados, o no nos entienden o no nos quieren entender. Entonces, por eso son muy importantes que hayan estos espacios a donde también en el arte podemos formar nuevas tradiciones. Y yo siempre he dicho, todo empieza en la familia. Yo no he tenido una familia que me ha apoyado desde el empiezo, pero creo que nunca me di por vencida. Esa no es la experiencia de todos, porque obvio, si hay violencia, si hay eso, sería muy diferente. Pero en mi caso, creo que yo siempre he tratado de inculcar lo que soy en mi familia y no tener miedo de decir, pues sí, yo soy una mujer transgénero, yo soy de Oaxaca, y yo soy una artista y esto es lo que yo hago. Entonces, creo que en eso la gente puede decir, pues, yo puedo hacer una conexión porque soy indocumentada, yo puedo hacer otra conexión porque soy mujer y la puedo apoyar. Entonces, sí, nunca, no, también el apoyo es bonito cuando viene de una persona que nunca pensaste está fuera de tu familia. Y muchos de nosotros nos apoyamos entre amigos. Entonces, creamos estos espacios que son seguros, y es muy triste cuando algo pasa así, de que entran a nuestros espacios seguros y nos matan, pues. Me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando. Mi último performance es el 3 de diciembre, que es el sábado de Art Walk, y será a las 8:30 de la noche. Y también tendré una recepción el diciembre 17, sábado, diciembre 17, de 12 a las 4, de 12 a 4, en Crear Studio, y hablaré más sobre mis obras y mi arte a las 2 ese día, diciembre 17. Y gracias a Crear Studio por ser tan abiertos y tan accommodating. Vamos a poder tener tamales oaxaqueños y atole para la gente que vaya. Ya, que para mí fue muy importante porque dije, yo no soy de comer queso y vino en los art openings. Y creo que también para inculcar un poquito más de mis raíces y querer compartir un poquito de mi Oaxaca con otros, unos tamales de mole. Bueno, muchas gracias. Estamos conversando con Alexa Vázquez, artista de Oaxaca y California, que exhibe su trabajo aquí en Santa Ana. Gracias. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad.